Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Presidente Hugo Chávez, le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación, que nos haya permitido venir aquí al Palacio de Miraflores. Gracias por esta cita con Noticias RCN, la FM y NTN 24 horas. RCN. Es Radio Cadena Nacional. Radio Cadena Nacional. Tiene televisión, tiene radio. Sí, señor. Bienvenida, Vicky. Muchas y gracias. Por RCN, un saludo a la Colombia que amo. Porque lo que sale de mí para Colombia, desde niño, es puro amor. Amor a Colombia, a la unidad entre nosotros. A la Colombia grande, a la Colombia buena. Esa la amamos mucho. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar por una buena noticia, y es que usted ha tomado la decisión de devolver a su embajador Gustavo Márquez a Bogotá. ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, en primer lugar porque lo llamamos a consultas, ¿no? Y llamar a consultas, en primer lugar, es bueno, por pocos días, normalmente, por poco tiempo. Él nos informó, trajo información. Yo no tenía la intención de dejarlo aquí por mucho tiempo, ¿no? Y luego, a partir de la reunión de hoy, bueno, anoche ya, con este grupo tan diverso, tan florido de colombianas y colombianos por la paz, ¿no? Ellos me pidieron un gesto, una señal de buena fe, y yo siempre estoy a la orden para esas señales de buena fe, de buena voluntad. Así que antes de concluir la reunión, lo anuncié. Le indiqué al embajador que estaba ahí presente que mañana retorna a seguir cumpliendo su trabajo en Bogotá. ¿Y qué significa ese retorno? ¿Significa que se empiezan a normalizar las relaciones entre Colombia y Venezuela, que se disminuye la tensión, que volvemos a todo el comercio normal? Bueno, hasta ahora el comercio ha seguido normal. Nosotros no hemos tomado decisiones, ninguna decisión drástica. Aquí la única decisión drástica, sorpresiva, peligrosa, muy peligrosa, ha sido la decisión del gobierno de Uribe de abrirle de par en par el territorio colombiano al imperio yanqui para que instale ahí. Bueno, ya nadie sabe cuántas bases son. Empezaron por 2, 3, van por 7 ya. Eso es muy peligroso. La decisión nuestra es de buena fe, de buena voluntad. Yo la dedico al pueblo colombiano en la batalla de Boyacá, que fue ayer, 190, a este grupo de colombianas y colombianos por la paz, pero la situación sigue igual. Estamos amenazados por el imperio yanqui desde Colombia. ¿Siguen congeladas las relaciones? ¿Cómo? ¿Siguen congeladas las relaciones? Siguen congeladas las relaciones. ¿Ahora está en Bogotá? Sí, él está ya, estará revisando la situación, como la embajadora Chiappe está aquí en Caracas, ¿no? Cumpliendo con sus obligaciones. Ahora, nosotros estamos revisando y seguiremos revisando las relaciones en todos los ámbitos, porque en verdad estamos sorprendidos, estamos preocupados y estamos, bueno, muy alertas acerca de esta decisión que no le quepa la menor duda a Colombia, a la Colombia que uno quiere, que es toda esa Colombia buena. Es una amenaza para Venezuela la presencia yanqui en Colombia. Estados Unidos, dense cuenta ustedes, quiere convertir a Colombia en el Israel de América Latina. Eso es muy peligroso y tenemos que levantar nuestra voz en protesta por ello. Presidente Hugo Chávez, hablemos de la gira relámpago que armó el presidente Álvaro Uribe. Visitó 7 países y los resultados son los siguientes. Bolivia y Argentina de una vez dieron su rechazo, fue contundente. Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil se mostraron, llamaron así, respetuosos de la no intervención en asuntos internos, con algunos matices, y el apoyo incondicional de Perú. ¿Qué opina de esa gira del presidente Álvaro Uribe y de lo que pasó con otros países? Yo creo que es un Uribe a la defensiva. Yo conozco bastante a Uribe, incluso su psicología. Como él me conoce a mí, es un Uribe sacando, así como, no voy a poner, la comparación no es válida, a la defensiva. Porque sabe que la situación para Colombia se pone más difícil. Colombia corre el riesgo de quedar aislada en este continente. Colombia está reforzando la matriz de que es un país ahora subordinado al mandato de Estados Unidos. Eso es terrible para cualquier país en América Latina. Colombia está ahora abriendo sus bases, su territorio, para unas bases imperiales. Ahora, presidente Chávez, pero lo que ha dicho el presidente Álvaro Uribe es que este era un convenio que venía desde hace muchos años y que lo que viene es a reforzarse esa ayuda militar de Estados Unidos. Uribe es un mentiroso compulsivo. ¿Sabe qué le pediría yo, presidente Chávez, en honor a un diálogo que sea constructivo en esta entrevista? Que tratemos de no manejar insultos para que sea más... Bueno, yo soy libre, libertad de expresión. ¿Tú me vas a poner aquí condicionante para la entrevista? No, presidente. Bueno, déjame responder lo que yo creo de verdad. Entonces Uribe miente, con mucha facilidad miente. ¿Ve? Es una mentira. ¿Quién va a creer el cuento de que en esas bases militares, por ejemplo, son militares colombianos los que van a comandar a los militares yanquis? Ustedes no lo creen. Eso es mentira. Eso no. Estados Unidos no acepta eso. Ni siquiera en las misiones de cascos azules. Es el imperio. Ellos van a hacer ahí lo que les venga en gana. Tienen inmunidad, además. Pueden hacer lo que quieran. Cometer los delitos que quieran. Y bueno, y Colombia no puede aplicar las leyes. Eso es una cosa obscena, de verdad. Que un país acepte eso. Yo tengo informaciones de que hubo hasta una violación en Colombia de un soldado yanqui a una jovencita colombiana. Pues no le pudieron hacer nada. Tiene inmunidad. Eso da vergüenza ajena. A mí me da vergüenza ajena. El presidente Uribe ha dicho, presidente Hugo Chávez, que tratará a Colombia de poner unas reglas y que va a poner unas reglas para hacerlas cumplir a los militares estadounidenses en territorio colombiano, que será, como usted mismo lo ha dicho, personal colombiano el que comande esas bases militares y que serán refuerzos de Estados Unidos que llegan a bases que de todas maneras era presencia militar que ya existía de parte de Estados Unidos. Eso no se lo cree ni el mismo Uribe. No te digo, pues ya te lo voy a repetir, es una mentira. Es una amenaza de verdad para la paz en Sudamérica. Ahora, yo te digo una cosa, tú me preguntabas por la gira muda, como la llamó Uribe. Bueno, ¿y por qué no va a Quito? Yo de aquí le hago un llamado al presidente Uribe. Vaya y dé la cara en Quito. A UNASUR. No tenga miedo. Dice usted a UNASUR. A la cumbre de UNASUR, que cumpla con su responsabilidad. Colombia es miembro de la UNASUR. Colombia es miembro del Consejo de Defensa de Sudamérica. Que no tenga miedo el presidente Uribe. Que así como hizo esa gira relámpago, vaya a Quito y dé la cara. Perfectamente podemos. ¿Ah? ¿Cree que se trata de miedo, presidente Chávez? Yo creo que sí. ¿Tiene miedo de qué? De enfrentar una realidad, de quedarse solo allí. Porque en verdad Colombia, te digo, y ustedes los colombianos y colombianas deberían verlo con cuidado. Esa decisión los va a alejar mucho más al gobierno de Uribe, ¿no? Del entorno, bueno, del vecindario latinoamericano. Y va a aparecer Colombia como más subordinada aún al imperio, a Estados Unidos. Eso es horrible para un pueblo libre como el pueblo de Colombia, un pueblo heroico como el pueblo de Colombia. Presidente Chávez, ¿por qué no analizamos en ese punto las posiciones de Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil? Dijeron, nosotros somos respetuosos de los asuntos internos. ¿Este no es un asunto interno de Colombia? ¿Por qué ponerle condiciones a Colombia si es un asunto de Colombia? Yo creo que se está manipulando con todo esto de la gira muda de Uribe y lo que se ha dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco las posiciones de Lula perfectamente, ¿no? Yo no voy a pronunciarme sobre lo que otros gobiernos hayan declarado, o los voceros de otros gobiernos, o lo que Uribe haya dicho que le dijo tal presidente. ¿Pero le extraña que Lula haya adoptado esa posición de respeto a lo que llamó asunto interno de Colombia? Mira, yo conozco las posiciones de Lula, las conozco muy bien. Y te repito, más allá de la manipulación que se pretende hacer para tratar de dividirnos ahora nosotros, se está tratando de decir que estamos divididos en Sudamérica en relación con el tema de Colombia. No, no hay ninguna división. Yo estoy seguro que más allá o más acá, y lo veremos en UNASUR, todos en América del Sur estamos altamente preocupados por el tema de las bases militares en Colombia. Más allá de todos los vericuetos que hayan ocurrido en esta llamada, ¿cómo se llama?, gira muda del presidente Uribe, ¿no? Una cosa sin precedentes en la diplomacia, por cierto, una gira muda. ¿Podría insistirle en el tema del asunto interno? ¿Por qué el presidente Hugo Chávez, por qué Venezuela tiene que decirle a Colombia lo que tiene que hacer en su territorio? Yo no lo diría de esa manera, porque nosotros no le estamos diciendo a Colombia lo que tiene que hacer en su territorio. El gobierno de Uribe es libre de hacer en su territorio lo que quiera. Incluido llevar a militares para... Claro, pero nosotros tenemos derecho a alertar, que es lo que estamos haciendo. Yo no le estoy prohibiendo a Uribe, ni pudiera hacerlo. Sería una pretensión, fuera de todo orden. Solo que yo estoy llamado y obligado moralmente como jefe de Estado de Venezuela, a protestar y a decir por qué protestamos. Es una amenaza contra Venezuela la presencia de tropas yanquis en Colombia. Estados Unidos está tratando de frenar la integración de América del Sur. Estados Unidos pudiera utilizar en cualquier momento las bases militares en Colombia para agredir a Venezuela. Estados Unidos tiene planes para invadir a Venezuela y está sembrando bases al lado. Tú tienes que entender, cualquier colombiano o colombiana debe entender la posición de Venezuela. Entonces, el gobierno de Colombia, así como tú me dices y me preguntas, pues, y yo te digo, sí, está bien, tienes razón. Yo no puedo decirle a Uribe lo que haga o no haga. Pero si Uribe, el gobierno de Uribe, tuviera el más mínimo sentido de cuidar las relaciones con Venezuela, pues debería tomar en cuenta las opiniones de Venezuela para cuidar las relaciones con un vecino. Con un vecino que quiere a Colombia, que quiere tener buenas relaciones con Colombia, que quiere llevar adelante el proceso de integración colombo-venezolano. Deberían tomar en cuenta eso, nuestras opiniones, nuestras alertas, pero para nada lo han tomado en cuenta. Pero tenga la plena seguridad, presidente Hugo Chávez, que Colombia jamás se prestaría para que atacaran a Venezuela. Tenga la plena seguridad. Oye, ya ha ocurrido. O Venezuela se prestaría para que atacaran a Colombia. Fíjate una cosa. Te voy a responder eso primero que tú dijiste, que no es cierto. Seguramente porque tú no tienes informaciones. Tú debes recordar que aquí, a pocos kilómetros de Caracas, una madrugada, las fuerzas militares venezolanas, afortunadamente sin disparar un tiro, capturaron más de 200 paramilitares colombianos. Sí, señor, claro. Que fueron traídos aquí, fueron organizados en Colombia, reclutados en Colombia, apoyados desde Colombia. Al frente de ese de esa conspiración estuvo un ministro de Uribe, de apellido Londoño, que era ministro del Interior. Fernando Londoño. Al frente de esa conspiración estuvo alguien que está preso hoy en Colombia por otras razones, no por eso, porque Uribe no quiso ni investigar lo de los paramilitares. Se quedó callado y miró para otro lado. Jorge Noguera era director del DAS. Estaba montado en esa conspiración. Y lo lograron. Casi que asaltan este palacio una madrugada con uniformes del ejército venezolano. Y detrás de todo eso, la CIA y la presencia de los militares yanquis en Colombia. ¿Tú te das cuenta? Solo que nosotros aquí no caímos en provocaciones, pasamos informaciones a Uribe, yo personalmente se las di, mira Uribe, tengo informaciones muy fuertes de que esto fue preparado por gente que está muy cerca de ti, ministro, jefe del DAS, jefes regionales del DAS, un gobernador que estaba en Arauca, un alcalde que estaba en Santa Marta, que está preso también. Es decir, ya nos han agredido desde Colombia. Yo no estoy hablando de una hipótesis, de una realidad, de una verdadera realidad. Cuando el señor general James, creo que es apellido, acaba de decir desde Brasil, que es verdad que Venezuela permite, que el gobierno venezolano permite que considerables fuerzas de la FARC se asienten en su territorio y que no hace nada para combatirlo, una cosa que es absolutamente falsa, ¿no? Las fuerzas gruesas y considerables de la FARC están en territorio colombiano. Sencillamente ese general está diciendo, está creando las condiciones para una futura agresión contra Venezuela. Utilizando el territorio de Colombia y las bases militares de Colombia. Cualquier analista puede concluir fácilmente todo esto. Presidente Hugo Chávez, usted ayer dijo, o no hablemos de ayer, usted al terminar la reunión con el expresidente Ernesto Samper dijo que la condición para normalizar las relaciones entre Colombia y Venezuela era que Colombia desistiera de ese acuerdo con Estados Unidos. Usted sabe en su interior que eso es imposible y usted sabe que el presidente Álvaro Uribe no va a echar para atrás ese acuerdo militar con Estados Unidos. Esto es de no retorno. Entonces nosotros seguiremos adelante. Si Colombia, si el gobierno de Uribe, yo no quiero hablar de Colombia, porque te repito, yo amo a Colombia. Es más, yo me siento colombiano. Yo soy bolivariano hasta la médula de los huesos. Y Colombia nació aquí en el Orinoco. Y Colombia nació en Boyacá y en Carabobo. Y fue Bolívar el padre de Colombia. y Miranda, el abuelo de Colombia, por decirlo así. O sea que los venezolanos somos colombianos, ¿eh? Somos colombianos. Bolívar, antes de morir, en su última proclama nos dijo a todos: colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Y nos llamó a la unión. Entonces, yo amo a Colombia y me siento hasta los huesos colombiano. Por eso no digo Colombia, digo el gobierno de Uribe. Si el gobierno de Uribe sigue adelante en su proyecto, ¿sí?, de instalar esas bases militares de Estados Unidos allí, nosotros lamentablemente seguiremos adelante, bueno, con la revisión de nuestras relaciones. No caeremos en provocación alguna, pero revisaremos todo lo político, lo económico, lo energético, lo comercial. Todo estará en revisión, lamentablemente. ¿Qué significa en revisión? Bueno, revisión, agarraron todos los acuerdos que tenemos firmados, por ejemplo, revisarlos y cambiarlos donde haya que cambiarlos. Es una amenaza, presidente Hugo Chávez. No, es que, ¿cómo que amenaza? La amenaza, nosotros somos los amenazados. Nosotros somos los amenazados. ¿Cómo alguien puede pensar que nosotros estamos amenazando a Colombia? Somos nosotros los amenazados. Hay un exministro de Defensa de Colombia que dijo públicamente, y Uribe no lo desmintió, que era política de Colombia el ataque preventivo, que fue lo que hicieron en Ecuador. ¿Es una amenaza? Habla usted de Juan Manuel Santos. Sí, exactamente. Y quiere ser presidente de Colombia. Y él es el que defiende, sobre todo públicamente. Pero Uribe lo aprueba porque calla. La tesis totalmente irracional de la defensa o ataque preventivo, es decir, mañana pasado dicen en Colombia que aquí en Caracas hay una célula guerrillera. ¿Y qué significa eso? Que van a venir aquí con unos aviones de combate a bombardear Caracas. ¿Tú te das cuenta lo grave que es eso? Por eso yo te pregunto, Vicky, ¿quién es el amenazado aquí? ¿Somos nosotros los amenazados? ¿Qué pasa si Juan Manuel Santos es presidente de Colombia? Usted sabe que si las encuestas fueran hoy y el presidente Álvaro Uribe no fuera la reelección, sería elegido Juan Manuel Santos. Mira, yo no voy a perder tiempo en especulaciones. Vamos a pisar sobre la realidad de hoy. ¿Le preocupa? ¿Cómo? ¿Le preocupa? No, para nada. Nosotros estamos tranquilos aquí. Si llegara Juan Manuel Santos, ¿usted estaría en buena tónica con Colombia y con ese nuevo gobierno? Eso dependerá de cómo se comporte ese gobierno. Eso dependerá, eso dependerá de su actitud. Nosotros estaremos... Mira, ¿sabe con quién tuve yo relaciones normales, llevaderas, con Clinton? Hasta por teléfono conversábamos, hablamos varias veces en persona. Y si nos viéramos por ahí, estoy seguro que nos saludaríamos y conversaríamos un rato, porque fuimos personas que podían conversar. Así que a mí no me importa que si es de derecha o es de izquierda. Yo soy jefe de Estado y estoy obligado a llevar las mejores relaciones posibles con cualquier gobierno y con cualquier presidente. Es decir, hoy usted me está diciendo que si fuere Juan Manuel Santos o X cualquiera diferente al presidente Uribe o el mismo presidente Uribe, usted tendría una buena voluntad para iniciar con cualquier gobierno unas relaciones de cero. Solo míralo por estos hechos. No estoy hablando de futuro o de probabilidades, sino el pasado. Pastrana, por ejemplo, cuando Pastrana hicieron fiesta allá en Bogotá, algunos ministros de Pastrana, cuando yo caí aquí, de aquí me sacaron preso. Solo que a los dos días parece que mandaron a buscar hasta champaña y no tuvieron tiempo de tomársela, porque a las pocas horas estaba yo aquí otra vez. Y sin embargo yo llamé a Pastrana. Y el golpista que aquí se juramentó apoyado por Estados Unidos, Pedro Carmona, que está viviendo allá en Bogotá, hay que recordárselo a Colombia, el golpista que estuvo aquí y mandó a matar mucha gente allá afuera, está viviendo allá muy bien, además, en Bogotá. Apenas Pastrana decidió darle asilo, igual, yo no hice causa de honor eso, lo llamé, está en su derecho, y le dije: Pastrana, te lo mando de inmediato. Le puse un avión en la calota y allá lo llevó y allá vive. Y seguimos las mejores relaciones con Pastrana. Con Uribe comenzamos unas relaciones muy buenas, yo diría que hasta mejor que con Pastrana. Hasta que comenzaron los ataques de allá para acá, sin pruebas de ningún tipo, porque no las hay. Cuando hubo la crisis con Ecuador, el ataque a Ecuador, la invasión a Ecuador, yo te puedo decir que fui uno de los que contribuyó a que esa crisis se apagara, y eso lo reconoce medio mundo, la crisis, la cumbre de República Dominicana, y hablé con Uribe allá mismo. Y nos dimos la mano, y al poco día estaba yo llamándolo Y me invitó allá y nos fuimos a ver otra vez y empezamos a conversar de nuevo. ¿Qué mejor buena voluntad puedes tú pedir de personas amenazadas, difamadas, como a mí se me difama, bueno, con mucha frecuencia en los altos círculos del gobierno y la burguesía bogotana? Presidente Chávez, volviendo a la condición que usted ayer decía que tendría usted que imponer a Colombia, en el sentido de que tendría que terminar ese acuerdo con Estados Unidos o no firmarlo, le pregunto, ¿usted aceptaría que el presidente Uribe o que Colombia le dijera a usted, mire, para normalizar, usted tiene que terminar los acuerdos militares que tiene con Rusia o con Irán? ¿Usted lo aceptaría? Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Tú me estás hablando de unas cosas que no tienen ningún asidero lógico. Dime tú dónde hay una base militar rusa aquí en Venezuela. No, pero digamos, supongamos que el presidente Uribe dijera a usted eso. Es una pregunta. ¿Usted lo aceptaría? Es una pregunta que no tiene ningún asidero lógico. Porque te vuelvo a repetir, dime tú dónde hay una base militar rusa aquí en Venezuela. Y aún si la hubiera, dime tú si Colombia se siente amenazada por Rusia. Yo entiendo que tienen buenas relaciones. Hace poco supe que estuvo allá el vicepresidente. Incluso cada vez que yo voy por allá me preguntan, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo está Uribe? China no tiene. Dime tú si hay alguna base militar aquí, un soldado, uno, armado de China en Venezuela. Y aún si lo hubiera, que sí, no lo hay ni lo habrá, dime tú si es que China es una amenaza para Colombia. Tú te das cuenta que no tiene, la pregunta tuya, perdóname, no tiene ningún asidero lógico. No es válida la comparación que tú estás haciendo. Estamos hablando de 5 o 7 bases militares yanquis. Que hace algunos días hablaba presidente Chávez de que esto podría llevarnos a una guerra. Usted lo dijo, mencionó la palabra guerra. Y eso fue registrado en los medios de comunicación en Colombia. Que de paso quisiera decirle que es muy triste para nosotros escuchar esa palabra entre los dos países. No debería nunca existir la palabra guerra, ni siquiera la palabra. Pero usted decía que tendría ayuda de otros países y en ese momento mencionó a Rusia y mencionó a algunos países. ¿Puede existir esa posibilidad de guerra entre Colombia y Venezuela? La guerra está prendida en Colombia. ¿Pero entre Colombia y Venezuela? La guerra está prendida en Colombia. ¿Para usted Colombia está en guerra? Sí, está en guerra hace 60 años, ¿no te has dado cuenta? ¿Hay alguien en Colombia que no se haya dado cuenta de que hay una guerra en Colombia? ¿Y hay posibilidades de que haya una guerra entre Colombia y Venezuela a partir de este episodio de la llegada de más militares estadounidenses a Colombia? Mira, si yo fuera un guerrerista, como algunos quieren decirlo, y entonces quieren echarme a mí, digamos, la categoría de guerrerista, pues no lo soy, soy pacifista. Los guerreristas están más bien en Colombia, están en el Pentágono, muchos en Colombia quisieran una guerra. Si yo fuera un guerrerista, ese acto de los 200 y tantos paramilitares que estaban aquí, inyectados desde el gobierno de Colombia, sí, y que venían a matarme, hubiera sido causa de guerra. Si yo fuera un guerrerista, bueno, hubiese tomado eso como un acto de guerra y hubiese iniciado una guerra. Le entiendo no, entonces que ahora, el episodio por eso, no por eso una guerra. Cuando tú dices que yo hablé de guerra, ¿sí? Yo estoy alertando contra la guerra. Pero es que en Colombia hay una guerra. Y la política guerrerista de Uribe y el apoyo guerrerista de Estados Unidos, entonces ha logrado, uno de los efectos es el desbordamiento de la guerra desde Colombia sobre las fronteras hacia Venezuela, hacia Ecuador. Y ahora Colombia, si el gobierno de Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, quiere incendiar Ecuador, quiere incendiar a Venezuela, echándonos a nosotros la culpa de su guerra interna, en vez de buscar, ¿sabes qué? La paz. Yo lo primero que le dije a Andrés Pastrana, aquí, cuando vino la toma de posesión, le dije, Pastrana, cuenta conmigo, yo estoy dispuesto a hacer lo que fuere posible para ver si logramos la paz en Colombia. Y yo eso lo vuelvo a repetir a Colombia toda. Desde su presidente, el presidente Uribe, hasta el último de los colombianos, los que están en las montañas con armas, los que están en los cuarteles, los que están en los campos trabajando la tierra, los que están estudiando en las universidades, las mujeres, los hombres, tú padre de familia colombiano, tú madre de familia colombiana, si puedes verme, si puedes oírme, Yo estoy aquí a la orden y Venezuela está a la orden para buscar el camino de la paz en Colombia. Ya basta de tanta guerra, ya basta de tanta violencia. Ahora, con la instalación de 7 nuevas bases militares en Colombia, lo que vendrá lamentablemente es más guerra en Colombia. ¿Tú te das cuenta? ¿Pero borramos la palabra guerra entre Colombia y Venezuela? Eso no depende de nosotros, yo quisiera borrarla. Te voy a decir algo. El primer país que yo visité cuando salí de prisión, después que salí de prisión, fue Colombia. Y con un grupo de militares colombianos, amigos de mucho tiempo, que tengo bastantes allá, fuimos al campo de Boyacá. Y allá hicimos un juramento utópico de soldados bolivarianos de quemar algún día los planes de guerra que hay allá en Colombia preparados contra Venezuela y que hay aquí preparados contra Colombia. Yo quisiera hacer eso. Durante los primeros años de gobierno aquí, los primeros 3-4 años, yo no gasté un centavo en equipamiento militar. Pero cuando vino la agresión de los yanquis, cuando vino el golpe de Estado, cuando vinieron los paramilitares colombianos aquí, entonces empezamos, bueno, a repotenciar nuestras fuerzas militares, solo para estar en capacidad de defendernos. Ahora, yo no quisiera nunca una guerra. Nosotros somos hermanos, pero de verdad, como te dije, yo me siento tan colombiano como venezolano. Yo canto con la misma pasión el Gloria al Bravo Pueblo que el Oh Gloria Inmarcesible, con la misma pasión, con el mismo amor, con el mismo fuego. Ahora, tristemente, depende de allá, no depende de nosotros. O sea, la posibilidad de una guerra está ahí, entonces. Pero tú no ves. Tú no ves la amenaza que es para nosotros el imperio de los Estados Unidos. Tú sabes cuántas guerras. ¿Qué te preocupa tanto ese refuerzo militar? Tú sabes cuántas guerras ha generado Estados Unidos. Tú sabes, yo estuve en los desiertos de Irán y de Irak. Y le pregunté a los dos, a los iraníes y a los iraquíes, ¿por qué ustedes pelearon tan duramente aquí durante 8 años y se mataron a cuchillo? Y ambos me dijeron, Estados Unidos nos puso a pelear. Estados Unidos ha invadido todos los países imaginables en América Latina. Pero ha hecho todas las guerras. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere invadir Venezuela? ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante de todo esto, y ustedes los colombianos y colombianas deberían entender, hacer un esfuercito por entenderlo, los que no lo entienden. Aquí mismo está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. Yo le he dicho a Pastrana, le dije a Uribe, Colombia no tiene mucho petróleo, le dije a Uribe, aquí está el petróleo para Colombia. Vamos a hacer un oleoducto, un gasoducto. Vamos a unir Ecopetrol con PDVSA. Lo hemos hablado 100.000 veces. No hemos avanzado un paso. ¿Por qué? Bueno, porque no salimos de un conflicto. Por eso yo quisiera dejar atrás todo esto y que nosotros hablemos de la integración. Pero volviendo a la pregunta tuya, la razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Te voy a decir algo. En los últimos 100 años, todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados. Y me incluyo, yo fui derrocado solo que por 2 días. Incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbó. Y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos. La razón es la misma durante 100 años. El petróleo, Vicky, el petróleo. ¿Y usted cree que Estados Unidos estaría dispuesto a hacerlo desde Colombia? Sí, sí. Y todo este tema de las bases militares es que el imperio se está preparando. ¿Le puedo hacer una pregunta sin que está buscando haga? Está buscando mejores condiciones para hacerlo, si lo consideran. Por eso nosotros estamos obligados a impedirlo. Quiero hacerle una pregunta sin que a usted le moleste. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí. Lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria. Lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron. Tú pudieras hacerle esa pregunta a João Goulart, el brasileño. Lo derrocaron Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Salvador Allende, el presidente mártir. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. Y ya, muchos más. No es paranoica, es la verdad. Yo estoy cumpliendo una responsabilidad de jefe de Estado. Los paranoicos son otros, los de la extrema derecha, los enloquecidos que creen que el mundo no va a cambiar, las burguesías de este continente pitiyanquis que pretenden a rajatabla seguir dominando estos pueblos y no van a poder lograrlo. ¿Por qué usted nunca se mostró tan molesto, tan alterado con la base militar de Manta, con el presidente Rafael Correa? Tuvo durante todo su primer periodo el presidente Rafael Correa la base militar de Manta y usted nunca dijo nada, y esa sí era una base militar de Estados Unidos. Tú tienes que considerar el marco geográfico, geopolítico e histórico de lo que me estás preguntando. El presidente Correa yo lo conozco desde mucho antes de ser presidente. Es decir, usted confía en el presidente Correa, pero no en el presidente Uribe. Déjame terminar la primera pregunta. Yo conozco a Correa desde mucho antes de ser presidente. Y ya yo sabía que Correa, y así me lo dijo en privado y lo dijo en público en la campaña electoral, que al llegar él a la presidencia iba a comenzar a revertir la base de Manta como base operacional para tropas de Estados Unidos, y mira que lo ha cumplido con su palabra. ¿Cómo tú me vas a pedir que esté en contra de Correa? Pero estuvo un periodo entero con la base de Manta, la base, como usted dice, gringa, allí en territorio ecuatoriano, y supongamos que desde allí, si son bien fundados sus temores, desde allí lo pudieron espiar. ¿Y qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Que Correa iba a llegar a qué? ¿A declararle la guerra a Estados Unidos y a romper un convenio firmado entre dos estados? ¿Y entonces, él tenía que Colombia haga eso? Él tenía que esperar que se venciera un convenio, ¿verdad? Ahora es muy distinto a lo que está pasando, Chávez, en Colombia. Entonces me lo interrumpo allí. ¿Cómo quiere usted entonces? Usted me está dando la explicación correcta. Usted no puede pretender que el presidente Uribe rompa un convenio que viene desde hace mucho tiempo con Estados Unidos. Me estás hablando de cosas muy distintas. Yo no te entiendo, en verdad. Algún esfuerzo por entenderte. El convenio del que se está hablando es un convenio nuevo. Ahora que ustedes... Ah, bueno, allá que tú quieras decir que yo soy un árbol, está bien, dilo pues. ¿A quién te va a creer? Mira, ni el camarógrafo tuyo te cree lo que tú estás diciendo. ¿Quién va a creer aquí, por Dios, que es un convenio nuevo? No lo vuelvas a decir, te lo recomiendo con mucho respeto, porque quedas muy mal tú misma. Presidente Chávez, es un convenio que viene desde hace mucho tiempo y que va a tener unos refuerzos, pero no es un convenio nuevo. Sigue diciéndolo, pues, queda muy mal, te lo repito. Y no son bases militares de Estados Unidos en Colombia, son bases colombianas con presencia militar de Estados Unidos. Eso es un chiste, lo que tú estás contando. Yo me río de eso. Presidente Chávez, ¿en qué está usted hoy con Barack Obama? ¿Cómo? ¿En qué está hoy usted con Barack Obama? ¿En qué está Venezuela con Estados Unidos hoy con el gobierno de Barack Obama? Bueno, fíjate, nosotros decidimos, después de conversar con Obama en Trinidad y Tobago, devolver los embajadores, y lo hemos hecho. Allá está nuestro embajador, el embajador estadounidense está aquí en Caracas. Es como una primera señal que hemos dado, pero nosotros ahí no tenemos ningún apuro. Nos hemos tomado el tiempo que debemos tomarnos. Es como igual ellos para acá. Estamos evaluándonos a ver por dónde se consigue el camino. Ojalá, es lo que nosotros queremos, para restablecer las mejores relaciones con Estados Unidos. Ojalá, pero sin embargo, usted ojalá piensa, sea posible. ¿Usted piensa que Barack Obama lo quiere invadir? Más allá de Barack Obama, yo te diría que Barack Obama es un hombre de buenas intenciones. Hasta ahora yo lo puedo ubicar hasta allí. Pero resulta que más allá de Barack Obama está un imperio. Está un imperio. El discurso de Obama anda por un lado y las decisiones del imperio andan por otro. Él es el presidente de Estados Unidos, no es el jefe del imperio. Son dos cosas muy distintas. ¿Usted cree que él no tomaría la decisión de invadir a Venezuela? ¿La tomarían otros en Estados Unidos? Fíjate lo del golpe en Honduras, por ejemplo. El golpe Obama. Yo creo que él no tomó la decisión del golpe en Honduras, de apoyar el golpe en Honduras. Sin embargo, desde la base militar que tiene Estados Unidos, el imperio, pues, en Palmerola, en Honduras, se dio la luz verde para que fueran los militares hondureños subordinados a los militares gringos a sacar de su cama al presidente Zelaya, meterlo en un avión y mandarlo a Costa Rica, y después le presentaron a Obama eso como un hecho ya consumado. Ese es un ejemplo pero clarito de lo que son capaces, y ustedes los colombianos deberían evaluarlo, de lo que son capaces los soldados y las fuerzas militares del imperio gringo una vez instalados en un territorio. Es a eso es que ustedes le están abriendo el campo. El día que no les guste un presidente de Colombia, pues pudieran hacerle lo mismo. Ayer estuvo Samper por ahí. A Samper le sembraron cocaína en el avión. ¿Quién lo hizo? Le retiraron la visa de allá de Estados Unidos. Porque no se subordinó, así lo creo y así lo sé, a los mandatos o a los requerimientos del imperio. A Samper lo estaban cazando para agarrarlo preso en Nueva York y acusarlo de narcotraficante y dejarlo allá preso, como preso tienen al general Noriega, aquel que fue presidente de Panamá, y ellos invadieron solo para llevarse al presidente del país, acusándolo de narcotraficante. Tú te das cuenta de lo que es el imperio, ¿verdad? Te puedes dar cuenta de eso. Presidente Chávez, ya en esta polémica o en esta tensión entre los dos países, entre Colombia y Venezuela, ya opinó también el comandante Fidel Castro, y pues le da la razón a Venezuela y le pide a usted que se arme. Y leía yo hoy cuando venía en el avión desde Bogotá un artículo en el diario El Universal donde lo citaban a usted diciendo que se había comunicado que iba a estar con Putin en Rusia y que iba a comprar unos tanques de guerra. Bueno, quien se ha estado armando hace varios años en primer lugar ha sido Colombia. Para luchar contra el narcotráfico y la guerrilla. Eso es lo que dicen allá. Pero fíjate que el narcotráfico se ha incrementado. Y te voy a decir algo, donde llegan las tropas norteamericanas, Vicky, tú puedes escribirlo, se incrementa el narcotráfico. En Afganistán, después de la invasión, el narcotráfico se ha incrementado en más de 30 veces, multiplícalo por 30, donde llega el ejército de Estados Unidos, llega más narcotráfico. Entonces, eso es lo que se dice, pues es una gran mentira. Entonces, ahí está Colombia, hace poco, fíjate, un helicóptero artillado colombiano, pero traído de Estados Unidos, aterrizó en un puesto venezolano. Y fíjate la buena intención, la buena fe nuestra, de madrugada, estaba artillado y todo. Me llaman y yo digo, bueno, ¿qué pasó? No, que el combustible, qué mal tiempo. Le digo, denle combustible, denle desayuno a los pilotos y que se vayan tan pronto amanezca. Y así ocurrió. Yo he podido hacer un acto de que nos agredieron. No, la buena fe siempre está por delante de nosotros. Ahora, quien se ha estado armando de verdad es Colombia. Nosotros, por una elemental lógica de responsabilidad, ¿no?, para cuidar nuestro país, hemos comenzado, bueno, a fortalecer nuestro poder de defensa. Y lo vamos a seguir haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Pero no es para agredir a Colombia, ni a nadie. Es para defendernos. ¿Más nada? Presidente Chávez, usted ha sido capaz de movilizar tropas en la frontera. Colombia nunca lo ha hecho. Usted ha sido capaz de utilizar un lenguaje que ciertamente ha sido muy ofensivo para Colombia. Y usted nos ha llamado narcoestado y usted nos ha dicho que somos un estado inviable y nos ha dicho una cantidad de cosas que resultan bastante ofensivas para Colombia. Cuando de pronto le pasa la calentura, si lo puedo llamar así, ¿se arrepiente de esas cosas que le dice a Colombia? Fíjate, ustedes ya tienen un empeño, algunos de ustedes, tú entre otros, de presentarme a mí como es que yo voy a dar unas calenturas y tal. No, yo no soy así. Allá lo que ustedes quieran hacer creer al pueblo colombiano, al que amo, como al venezolano, lo vuelvo a repetir. Y te voy a responder una por una esas cosas que dijiste, ¿no? Sí. Yo moví, bueno, primero igual Venezuela tiene tropas en la frontera, yo mismo, de subteniente. Tú no habías casi, a lo mejor no habías nacido. Ya yo estaba en las fronteras con Colombia, con 20 soldados, cuidando nuestra frontera de la amenaza que de allá permanentemente venía. Guerrilla, narcotráfico, sicariato, secuestro, etcétera. En eso pasé yo varios años de mi vida y no me duele para nada, ¿no? Contribuir con la seguridad. Después de capitán estuve 3 años y pico por el llano de Arauca, en el Orsa. Me conozco todos esos pueblos de Caracola, Carabo Norte hasta Cararabo y Buenavista. Todos esos ríos los navegué, el Arauca, el Capanataro, el Meta. Es decir, Venezuela ha tenido por necesidad, desde que Colombia está en una guerra interna y desde que en Colombia comenzaron a florecer lamentablemente los carteles del narcotráfico, los paramilitares y toda esa violencia que se desparramó contra nosotros, lamentablemente, tuvimos que irnos a la frontera. Eso tiene ya bastantes años, varias décadas. Yo he mantenido, por supuesto, el pie de fuerza en la frontera. Ahora, cuando yo mandé a mover unos batallones a la frontera, es cuando nos sentimos amenazados. Unos batallones adicionales, pues. Fue cuando el gobierno de Colombia, el gobierno de Uribe, invadió y bombardeó el Ecuador. Y además salieron a decir, en vez de decir que fue un error, salieron a decir que no, que ellos estaban usando el legítimo derecho a la defensa con el ataque preventivo. Y que en Venezuela había campamentos guerrilleros, es decir, nos estaban amenazando a nosotros. Esa fue la única razón que me llevó a mover varios batallones a la frontera, estaban amenazándonos. Tan pronto pasó la amenaza, yo volví a mover las tropas a sus cuarteles. Esa fue la única vez que lo he hecho. Lo demás ha sido más bien para fortalecer la seguridad del lado venezolano y además ayudar a la vida, ¿sabes de quiénes? De decenas de miles de familias colombianas que se han pasado para acá, como producto de la guerra interna que tienen ustedes allá, lamentablemente. Pero son decenas de miles, familias enteras que se vienen. Y tenemos que a veces ubicarlos en campamentos humanitarios. Y yo mando a los soldados a atenderlos, a sacarles la cédula, a ver cómo los ubicamos en algún puesto de trabajo, a ver dónde va a estudiar el niño, dónde va a estudiar la niña, dónde va a parir la mujer colombiana que se vino embarazada, porque son nuestros hermanos. Y es una obligación atenderlos como seres humanos. ¿Ve? ¿Usted en realidad cree que Colombia es un narcoestado? Colombia es un narcoestado. ¿Sí? ¿Por qué? El Estado colombiano está penetrado por el narcotráfico. Dime tú cuántos senadores y diputados hay presos ahorita por narcotráfico. Dime tú cuántos. Se está haciendo justicia. Hay justicia, bueno. No es un narcoestado. Penetrado el narcotráfico, ¿cuántos gobernadores? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántas campañas electorales? Tú debes haber leído unas declaraciones de Rafael García, quien fue jefe de informática del DAS. Uh-huh. Y todo lo del carrusel de la muerte. Es decir, el narcotráfico lamentablemente penetró distintos estamentos del Estado colombiano. Ojalá Colombia tenga la fuerza propia para limpiar su Estado y para construir un Estado nuevo, de verdad, transparente. Nosotros aspiramos que eso sea así. Pero quiero decirle una cosa, presidente Chávez, con todo el respeto que usted se merece, claro, al ser el jefe de Estado de Venezuela, no somos un narcoestado. Colombia es una democracia, es un Estado democrático. Y hay justicia. Bien. Y quienes cometen delitos pagan ante la justicia. Esa es tu opinión, yo la respeto. Como respeto a Colombia. Tú me has hecho una pregunta y yo te digo mi opinión. ¿Y del presidente Uribe? ¿Qué piensa del presidente Uribe? Ya he dicho bastante lo que pienso de Uribe. Uh-huh. Ya he dicho, lamentablemente, no es un hombre que no es un hombre para confiar en él. Ojalá. Yo traté, te digo. ¿Y usted es un hombre de confiar, de fiar? Yo sí. ¿Por qué? Yo soy transparente como el agua cristalina, como dice la canción del alma llanera. Soy hermano de la espuma, de la brisa y del palmar. Tengo el alma cristalina. Yo soy incapaz de mentir. Incapaz de mentir. Así que si tú y yo hacemos un convenio, puedes confiar en mí. Como los venezolanos, la gran mayoría confía en mí y tengo aquí 10 años. Yo le diría que confíe en el gobierno de Colombia, que confíe en los colombianos, sobre todo en los colombianos. Yo confío en los colombianos, mira que aquí yo tengo a mí, desde niño, tú sabes que yo tuve un abuelo que fue guerrero y vivió entre Colombia y Venezuela. Yo amo a Colombia por muchas razones, entre otras porque nací en el sur, en los llanos, uh-huh. Y bueno, desde niño aprendí a conocer familias colombianas. Pasaba mucho a Colombia por los llanos. El arpa venezolana que me encanta es la misma arpa y la misma música colombiana. Somos lo mismo. Yo amo a Colombia. Tengo un infinito respeto. Mira, aquí nosotros, díganme al pueblo colombiano, con el gobierno bolivariano se acabó la explotación que aquí hacían de los colombianos. Sobre todos los indocumentados, los explotaban en las fincas. En las casas de familia, nosotros lo primero que hicimos fue darle cédula venezolana a los colombianos y están trabajando, estudiando, tienen atención médica y todo eso. Si nosotros usted quiere tanto a Colombia, no nos vuelva a llamar narcoestado, presidente. Una cosa es Colombia, uh-huh. Una cosa es Colombia y otra cosa es la situación que se vive en el estamento político de Colombia. Son dos cosas. ¿Es el gobierno que ha escogido Colombia? Bueno, yo lo reconozco. Si quiere tanto a Colombia, tanto, no nos vuelva a llamar narcoestado. Tanto lo reconozco. Uh-huh. Te duele un poco, la verdad duele a veces. Claro, te, que duele. La verdad duele, pero es la verdad, es mi verdad, yo creo en eso. Ojalá no fuera así. Como también sé y creo que los paramilitares, el paramilitarismo penetraron también estamentos del Estado colombiano, estamentos del Estado colombiano. Aquí nosotros teníamos un Estado, no tenemos un Estado perfecto, pero teníamos un Estado que estaba secuestrado por la burguesía criolla, estaba secuestrado, era un Estado burgués, era un Estado corrupto. Yo aquí trabajé en esta casa de mayor y yo vi aquí un presidente borracho. Todos los viernes, hoy es viernes, amaneciendo sábado, había fiesta aquí, mucho whisky. Y yo vi al presidente 1 y 20 veces que lo sacaban borracho. Esta era una casa de fiestas, de borrachera. Era una casa donde aquí vivía la amante del presidente, su esposa en la casa de residencia. Y aquí su amante, públicamente, ¿no?, manejando las cosas y la administración del palacio con más poder a veces que el presidente. Era un Estado penetrado por todas esas cosas. Ahora vino una asamblea constituyente y hemos empezado a sanear el Estado venezolano. Tampoco es un Estado perfecto. Si tú me dices que aquí hay corrupción, la hay, y yo no me ofendo, ¿eh? Si aquí me dices tú que hay fallas en el Estado y que todavía tenemos deudas con la población. Claro, pero no es lo mismo, nunca, presidente Chávez, decir que Venezuela es un Estado corrupto. Es diferente. Que hay corrupción. Es diferente. Y no solo en el Estado, pero en la sociedad. Es un Estado corrupto, que es la generalización de todo el Estado. No podemos llamar narcoestado a Colombia. ¿Cómo tú quieres que te diga entonces, para que termines de insistir, que el Estado colombiano es un Estado con presencia del narcotráfico? Bueno, te lo digo de esa manera. Muchos problemas dolorosos. Te lo digo de esa manera. Sí, sí. Ahora, ¿sabes qué? Mientras más le den ustedes entrada al ejército de los Estados Unidos, mientras más le den entrada a las tropas yanquis, más narcotráfico va a llegar en Colombia. ¿Pero ten la seguridad que eso va a ser así? Presidente Chávez, hablemos de este episodio que ha tenido pues un papel protagónico en estas tensiones entre Colombia y Venezuela durante estos días. Los lanzacohetes AT-4. Tráeme uno, por favor, tráemelo. Tráeme el armado y el desarmado y la foto de los que Uribe tiene por allá. Dile a Uribe, vamos a decirle a Uribe, manda a destruir esos bichos porque aquí los tengo, mira. ¿Cuándo le pidió explicaciones Colombia a usted formalmente, presidente Chávez? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Miente Colombia cuando dice que el 2 de junio le pidió explicaciones escritas y lo hizo a través de su canciller? Nunca. ¿Jaime Bermúdez? Sí, de manera informal. Ah, fue informal. De manera informal. Este informe que está aquí, ¿sí?, lo trajo el canciller venezolano. ¿Cuándo? Tú puedes... ¿En junio? En junio, el 2 de junio. En junio. Tú puedes acercar aquí la cámara para que los colombianos y colombianas vean la fecha de este informe, fíjate. Fecha, 29 de octubre de 2008. Ah, el año pasado. Sí. Uh-huh. Esto es un informe hecho en Colombia, repito, aquí está, Policía Nacional de Colombia. Firmado por unos funcionarios, aquí están sus nombres, Policía Nacional, firmado. ¿Qué dice ese informe? Edinson Quimbaya Torres, Jonathan Cárdenas Sandoval. Uh-huh. Bueno, este informe dice que ellos fueron a inspeccionar un material. Y aquí está la foto, mira. Estos son los famosísimos lanzacohetes. Son una chatarra, para empezar por ahí. Pero con la que matan gente, presidente Chávez. Una chatarra. En Colombia. Claro, una chatarra. Con esto difícilmente... El peligro era para los que lo tenían. ¿Te parece? Sí, pero mira, lo dice el informe, no es que me parece. Te lo leo. Sí, claro. Y te puedo dar una copia si tú quieres. Me interesa. De todos modos, yo mandé copia para allá con toda esa gente que vino. Para que le digan al pueblo colombiano la verdad. Y no la farsa que inventó el gobierno de Uribe. Aquí dice que en la Macarena, en el Meta, bueno, revisaron este material. Bueno, fíjate tú, vean los colombianos y colombianas. Esta, bueno, que me hiciste la pregunta, yo ni siquiera tenía pensado, pero estaba preparado, ¿no?, para mostrar esto, porque ya lo he mostrado varias veces. Vean ustedes, colombianas y colombianos. Presidente Chávez, si le pidieron a través de, si le enviaron ese documento el año pasado, octubre, tú no puedes permitir, Venezuela no había respondido. Tú no puedes permitir, no, pero me expliqué mal. Ah. No lo enviaron en octubre, lo hicieron en octubre. Ah, ya le entiendo, y se lo entregaron a usted en junio. En junio, se lo entregó el canciller colombiano a mi canciller en San Pedro Sula, de manera informal, sin ningún oficio ni nada. Ah, le entregó. Ya le entiendo. Totalmente informal. Vean ustedes. Estos son los famosísimos lanzacohetes. Vean ustedes la similitud con este que está aquí. Bueno, esto es un arma desechable. Esto está disparado hace no sé cuántos años. Esto no tiene ningún riesgo. Esto no tiene nada. Es un tubo. Porque es un arma desechable. Yo tenía uno en mi casa hace como 20 años. Lo disparé uno por allá en práctica, en un batallón de paracaidistas, y me lo llevé de adorno. Este que está aquí no se ha disparado. Fíjate tú la diferencia. Esto tiene un tapaboca, cubreboca, que además ejerce función de director de tiro, o mejor dicho, ayuda a que el tiro salga recto. Tiene hasta una tapa, mira, protectora, ¿ves? De plástico. Cuando se dispara el cohete, esto sale, y el cohete queda así como está este, tal cual, mira la similitud. Sí. Entonces, lo más probable es que este cohete, estos cohetes que están aquí, hayan sido disparados. Pero vamos a suponer que fue que le quitaron esto por curiosidad, no sé. Pero eso sí no lo crea, presidente Chávez, con toda seguridad lo dispararon. No, pero es que nos dice que están disparados. No. ¿Pero usted cree que los guerrilleros de las FARC se van a poner a mirar qué tiene por dentro? No, lo utilizan para atacar. Pero espérate, ya va, pero es que ellos dicen que lo que le quitaron a las FARC fue unos cohetes listos para ser disparados. Nos dicen que estaban disparados. No, es la versión que da el gobierno de Colombia. Ahora fíjate lo que dice aquí. Vamos a suponer, llévate este por favor, hijo. Por favor, llévate este, que es el que está armado. Llévenlo al parque con la seguridad respectiva. Vamos a suponer que el gobierno de Colombia, el ejército, le quitó a la guerrilla estos tres cohetes, y que por el tiempo transcurrido, las inclemencias de la montaña, no sé qué, habían perdido los tres, qué casualidad, la parte de la boca. Ok. Y que tenían la granada ahí dentro, ¿verdad? Es un arma desechable. Tú disparas y botas esto. Ok. Aquí dice, en el informe que mandó Uribe, firmado por funcionarios colombianos, tres misiles antitanque AT-4, en su interior con una granada, calibre 84 milímetros, las cuales se encuentran en regular estado de conservación y sistemas de seguridad inestables. Es de anotar que por lo antes mencionado se debe destruir el material en su totalidad para que no ocurra un incidente con los elementos descritos. O sea que quitemos este de aquí, o no, este es solo el cartucho. Esto no tiene nada, mira. Ah, pero no me apunte. No te estoy apuntando, estoy apuntando para acá, porque la boca está aquí. No tiene nada, esto se disparó hace mucho tiempo ya, no sé cuánto tiempo. Entonces, más bien yo creo que si Uribe le quitó esto a la guerrilla debería darle las gracias a Uribe, porque era un peligro para que lo tuviera. Ahora, ¿tú sabes cuál es mi hipótesis? Dándole credibilidad al informe. Sí. ¿Verdad? Y eso se lo mandé yo a decir a Uribe, por eso es que esto es una puñalada, porque Uribe sabe la verdad. ¿Con quién se lo mandó a decir? Yo estoy igualito con el canciller. Mi canciller llamó al canciller de Colombia y le dijo, mire, eso no tiene ninguna sustentación, vean ustedes, lean que es un material inservible, que más bien ordenan destruirlo en su totalidad, porque puede explotar en cualquier momento. Entonces, aquí está. Y le mandé a decir a Uribe, cuando la guerrilla colombiana, en el año 1995, por aquí está la fecha, atacó Cararao. Este es un informe del 95, aquí está. Atacó Cararao, y este es el informe que hizo la Marina venezolana entonces, firmado por dos señores capitanes de la Marina. Se llevaron cinco AT-4 en el Meta, y el ejército colombiano dice que lo capturaron en el Meta, en la Macarena. Entonces, para mí, yo lo que creo es que estos pudieran ser tres de esos cinco que la guerrilla hace casi 20 años. El ELN, porque entendemos que el asalto fue del ELN, ¿cómo aparecería en manos de las FARC? Bueno, anda tú a averiguar con el ELN y con la FARC. Es que se cruzan, creo yo, por todos lados. Ahora, eso es lo más creíble. Ahora, ¿sabe lo peor? Que Uribe sabía todo esto. Uribe sabía, porque le respondimos a los pocos días, que el informe no tenía sustentación, que es un material inservible, que más bien en el mismo informe dice, recomiendan que lo destruyan, y que lo más probable es que sean armas de las de Cararabo. Entonces ahora él saca esto, ¿sabe por qué? Para tratar de justificar la decisión de instalar las bases yanquis en Colombia, satanizándonos a nosotros. Entonces es una puñalada. Por eso, ¿cómo tú puedes creer en un gobierno así, en un presidente así, pues? Para usted el episodio estaba muerto. ¿Cómo? Para usted el episodio estaba muerto. Sí, yo creía que Uribe ya estaba convencido, y de repente salen por la prensa mundial que Chávez le está dando armas a la guerrilla, y uno, el mismo vicepresidente de Colombia, lo dijo no sé dónde. Sí, que son armas muy potentes, no sirven. Son inservibles, ellos lo saben, si está escrito en el propio informe. ¿Tú te das cuenta? Presidente Chávez, es para, necesito... Como para reírse, a pesar de todo, para reírse de la torpeza del gobierno de Colombia. Necesito hacerle una pregunta con respecto pues, a todo esto, este episodio, y usted entenderá la pregunta. A ver. ¿Qué les podemos decir a los colombianos? ¿Venezuela le entrega, le facilita, le ayuda con armas a las FARC, sí o no? No, yo lo he dicho mil veces. Allá dicen que sí, pero dicen que sí los interesados en satanizarme. ¿Eh? Y lo dicen no desde ahora. Uh-huh. Anoche yo le recordaba a Samper, cuando él era presidente, yo estaba saliendo de prisión, el 95, tenía un año y iba a salir. A mí me acusaron desde Colombia, que yo había comandado, por cierto, el ataque a Cararabo. Me acusaron a mí, aquí llegó el informe de la presidencia de Colombia, a Caldera, que yo había comandado al frente de la guerrilla colombiana el ataque a Cararabo. Desde entonces vienen todos esos ataques. Mira, ¿tú crees que si yo quisiera, mire, colombianas y colombianos, sé que ustedes son inteligentes, si yo quisiera darle armas a la guerrilla, tengo 10 años aquí, Vicky, ¿tú crees que yo le daría unos cohetes como estos? ¿Eh? Y además con el cereal o el lote reconocido como que fue vendido a Venezuela. No, para mí sería sumamente fácil, relativamente fácil, sí, en el mercado negro comprar, mandar a comprar cañones que no tienen cereal, armas. Ya hubiera armado yo otra guerrilla, pero no lo voy a hacer porque yo quiero la paz, porque la paz para Colombia es la paz para nosotros. Mira, si yo le decía a Andrés Pastrana, Andrés, me parece que sería bueno que fuésemos al Caguán, sí, cuando Marulanda le mandó una carta invitándome. Y yo le insistía varias veces a Pastrana, y le dije, vamos los dos, yo quiero ir contigo. Él consideró que no era conveniente, y bueno, está bien. Pero yo quería con Marulanda, sobre todo, hablar de la paz. Como aprovecho para mandarle este mensaje a las fuerzas militares de Colombia, a los militares, al gobierno, a las fuerzas militares que son del gobierno, a la guerrilla colombiana. Vamos a dar demostraciones de que queremos la paz. Este grupo de colombianas y colombianos que hoy vino, yo me comprometí con ellos a retomar el tema. Y yo me pongo a la orden modestamente para tratar de ayudar, así como en Centroamérica hubo guerra durante mucho tiempo. Y se mataron por miles y cientos de miles. Estados Unidos financiándola, mandando armas, asesores militares. Era Honduras la base de operaciones contra Nicaragua, contra El Salvador. Pero por fin lograron un acuerdo de paz en Guatemala. Colombia ya está bueno. Vamos, hay que poner los fusiles a un lado y los cañones y todas esas cosas. Vamos a hablar de paz. Venezuela está a la orden. Por eso dije yo que mientras allá están instalando bases de guerra, bases militares con aviones y no sé cuántas, aquí vamos a instalar bases de paz. Usted dice que usted, obviamente, no entrega ni facilita armas para la guerrilla de las FARC. ¿Usted está seguro de que gente que de pronto trabaja con usted, presidente Hugo Chávez, y le digo nombres que se han barajado en Colombia, por ejemplo, el general Hugo Carvajal, director de inteligencia militar, Cliver Alcalá también, general, que trabaja en Carabobo, y dos coroneles cuyos nombres no se han revelado, que aparecen algunos de ellos en los computadores de Raúl Reyes, ¿cree que no hay nadie que de pronto pueda estar haciendo este trabajo para las FARC? Nadie. ¿Está seguro? No, soy seguro. ¿Por qué está tan seguro? Estoy seguro, conozco mis oficiales. Eso no es sino una patraña más. Ahora, yo sí te pudiera decir, de militares colombianos, se lo demostré a Uribe, que se reunieron, y no sé si siguen reuniéndose, con militares gringos en un edificio en Bogotá, planificando operaciones contra Venezuela. ¿Quiénes? Nombres y apellidos. Uribe los tiene. No, pero, lo tengo. No, yo no lo tengo a la mano. no los tengo a la mano en este instante, pero tengo los datos. Sé dónde se reunían, con qué militares. ¿Son militares activos? Militares activos de Colombia. Incluso hay uno de ellos que estaba negociando por internet con un agente aquí, del gobierno nuestro, un funcionario, la entrega de uno de los generales golpistas que estaba por allá escondido, a cambio de, creo que eran 3 millones de dólares. Y yo sí tengo cosas como esas. Yo sí tengo elementos que indican. Presidente Chávez, pero deme nombres. Es importante para Colombia. Esta entrevista tenemos que aprovecharla. Yo los he dado. Los he dado por televisión y todo. Uh-huh. Pero te los puedo dar. En este momento no los tengo aquí. ¿Cuántos son? Ahora, fíjate. ¿Cuántos son? No tengo cuántos son. Ya le entiendo. Ojalá no sean muchos. Yo tengo, por ejemplo, en mi mano, declaraciones de paramilitares colombianos que estuvieron presos aquí, que habla, y de otros que trabajaban en el DAS, que señalan al exministro Londoño, a Jorge Noguera, ex jefe del DAS, y a jefes del DAS que están todavía en funciones, complicados con la conspiración contra Venezuela. Don Berna, un narcotraficante que entiendo que está preso, pero hay extraditado, pero hay gente todavía en el DAS señalado en distintas declaraciones como miembros de ese grupo de conspiradores contra Venezuela. Entonces, el hecho de esto no es que una computadora que apareció por ahí, no, estos son datos y declaraciones con nombres y apellidos que bien pudieran ir a un tribunal para establecer responsabilidades. Ahora, la pregunta que tú me haces, yo te digo, estoy absolutamente seguro que estos dos dignos generales de mi ejército que comando en jefe para nada tienen que ver con la patraña que han inventado ya. Presidente Chávez, si juntamos esto con lo que se dijo cuando se hallaron los computadores de Raúl Reyes, ¿usted cree que alguna vez esas denuncias pueden llegar a una corte internacional en su contra? ¿Quién las manden para que pongan el ridículo? Yo le dije a Uribe allá en Santo Domingo, le dije, bueno, háganlo, a mí no me van a intimidar, vayan a poner el ridículo. ¿Usted reta a Uribe para que lo demande? No, yo no reto a nada, allá ellos que hagan lo que crean conveniente. Yo no voy a retar a que nadie, solo a tu una pregunta, ¿qué haría yo? Me dijiste que si llevan, que si yo creo. ¿Que esto llegaría? ¿Sí? No sé, pregúntale a Uribe. Ahora, si lo hacen, van a poner el ridículo más grande de la historia. Si tú puedes, dile, recomiéndale que no lo hagan, porque van a quedar en ridículo, como en ridículo han quedado con estos tres cohetes. Yo no hago recomendaciones al gobierno de Colombia. ¿Ninguna? Ninguna. Pero no pudiera, sé. Como ciudadana colombiana, digo yo, ¿no? Entonces la hago yo, recomiendo al gobierno de Colombia que no haga eso porque va a quedar en ridículo. Presidente, justamente en ese tema, el vicepresidente de Colombia, el vicepresidente Francisco Santos, dijo que el gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Uribe, en esa gira muda, llevaba toda la información que habría en su contra de supuestas relaciones con las FARC a esa gira muda de esos países. ¿Supo usted algo? ¿Eso fue cierto? ¿No fue cierto? ¿Usted habló con algunos de sus homólogos? ¿Quién dijo eso? El vicepresidente Francisco Santos. Esas eran unas declaraciones a veces extrañas, pintoresca. Yo no me hago mucho caso a lo que dice la... Yo recuerdo que lo vi por allá en Doha, es pintoresco él, ¿no? Él dijo por ahí en esos días, dijo, no, que ya está bueno del plan Colombia, que ya deberían irse los soldados norteamericanos de Colombia. Y yo lo vi en Doha, en la cumbre de América del Sur con los países árabes, y le dije, camarada Santos, lo felicito, antiimperialista. Por eso no hay que hacerle mucho caso a lo que diga el vicepresidente Santos. Creo que él es muy folclórico. Presidente, ¿usted no se ha dado cuenta que siempre en las diferencias, o por lo menos en este gobierno, y durante todo este tiempo en las diferencias, tensiones, complicaciones en las relaciones entre Colombia y Venezuela, siempre están presentes las FARC? ¿Siempre hay un problema con las FARC? ¿Siempre el tema de fondo es algún episodio con las FARC? Siempre lo que... Yo no diría siempre, habría que revisar una por otra. Pero yo lo que sí te digo que la constante ahí es la mentira. Las mentiras fabricadas en laboratorios de la CIA, utilizando a Colombia y al gobierno de Colombia y a las instituciones de Colombia para agredir a Venezuela. Esa sí es una constante, puedes escribirla. Más allá de que señalen al ELN o a la FARC o al factor que sea, el factor constante es la mentira diseñada en laboratorio. Esa sí es la constante. Y allí, fíjate, eso es uno de los más graves daños que la presencia militar yanqui en Colombia le hace a las relaciones entre nuestros dos países. esos laboratorios de guerra. Mira, casi siempre, tú te puedes poner a investigar eso, cualquiera en Colombia pudiera hacerlo. Casi siempre, cuando haciendo esfuerzos de ambos lados, hemos colocado las relaciones en puntos casi que inmejorables o óptimos, ocurre algo. Casi siempre. Eso ocurrió con Pastrana y con más frecuencia con el presidente Uribe. Yo recuerdo una vez incluso que teníamos un momento excelente con Pastrana. Uh-huh. Y yo voy a Bogotá y hacemos una reunión con empresarios y firmamos no sé cuántos convenios. Y apareció aquel famoso señor llamado Serra Alzate, que lo pusieron detrás de mí como miembro de la seguridad. Uh-huh. Incluso cuando yo me paré a dar el discurso, él arrimó la silla, me llevó un vaso con agua a la TIL. Después que yo me vengo, todo terminó de maravilla, un abrazo, Pastrana y tal. A los pocos días sale la televisión colombiana, Extra, Serra Alzate, y los medios anunciando, informando lo que Serra Alzate dijo, pues, ¿no? Serra Alzate dijo a la policía de Colombia, según la policía, que él era un miembro de la FARC, y que cada vez que yo iba a Colombia, él era mi escolta, el jefe de seguridad, y que eso formaba parte de un acuerdo mío con Marulanda, y que esa noche él estaba allí porque iba a matar a Andrés Pastrana. Ese es solo uno de los casos que yo recuerdo. Casi cada vez que se anunció un viaje mío a Colombia, algo surgía. Es decir, eso es un laboratorio que está trabajando 24 horas al día y siempre toman el tema de la FARC, por ejemplo, o del ELN o la guerrilla, para tratar de enturbiar, ¿sabes qué? Para impedir que nosotros nos unamos. Yo por eso quiero insistir en esto, en que hagamos esfuerzos superiores, sea quien sea el presidente de Colombia. Si hay respeto por Venezuela, nosotros responderemos igual. Si hay afecto de verdad por Venezuela, nosotros responderemos igual, y trabajemos por la unidad entre nuestros pueblos, en lo económico, en lo social, que bastantes cosas tenemos que hacer. ¿Hoy qué piensa Hugo Chávez de las FARC? De las FARC, creo que están fuera... Si yo le pidiera una definición de las FARC hoy, ¿cómo? Concreta. ¿Cómo? Si yo le pidiera una definición concreta de las FARC, ¿hoy qué piensa Hugo Chávez? Sí, yo creo que las FARC están fuera de marco. Un movimiento guerrillero que está fuera de marco. La FARC está como para... Claro, pero necesita la contraparte, ¿no? Que de verdad quiera la paz. Uh-huh. La FARC está como para de verdad conducir, y ojalá consiga... Ellos primero demuestren, y un gobierno que se puedan sentar, ahí es cuando nosotros pudiéramos ayudar. Pudiéramos ayudar, yo estoy a la orden de Colombia. Yo lo he dicho, si ya me piden ir al quinto infierno para hablar con no sé quién, para tratar de ayudar en que se sienten, y nosotros un grupo de países ayudando a que se pongan de acuerdo en un proceso de paz, sí. Yo estoy a la orden, porque creo que ya basta. 50, 60 años de guerra, Dios mío, es demasiado tiempo. Presidente Chávez, ¿hoy todavía usted no cree que las FARC son terroristas? No, no lo son. No lo creo, no lo son. No lo son. No lo son. Son un movimiento guerrillero. Y si tú le preguntas a Lula, te va a decir lo mismo. Ningún gobierno de América Latina ha reconocido a las FARC como movimiento terrorista. Mira, hoy estaba recordándolo José Vicente Rangel. Uh-huh. Este periodista ya tiene 80 años aquí, mucha experiencia. Él fue mi primer canciller. Sí. Cuando yo llegué aquí, de presidente, a los pocos días, pues él asumió la cancillería, o al mismo día. Pero a los pocos días él dice que recorriendo los espacios consiguió una oficina y consiguió un señor bajito, indiado, y le preguntó, ¿y usted quién es? Yo soy París, el comandante Ariel. Sí. ¿Y tú sabes qué hacía Ariel ahí? Era el vocero, el representante de la FARC ante el gobierno de Venezuela, pero no el mío, el anterior. Sí. Tenía oficina en la Cancillería. En México la FARC tenía también una oficina. Solo después del 11 de septiembre, uh-huh, Estados Unidos empezó a hacer la lista de terroristas. Bueno, y a mí me tienen también en esa lista. A Evo Morales lo tienen en esa lista. Es decir, vamos a poner las cosas en su justo lugar. Vamos a darle. ¿Está a... equivocada la Unión Europea cuando dice que las FARC son terroristas? Sí, están equivocados. Yo creo que están equivocados. ¿Qué son terroristas? ¿Qué es ser terrorista, presidente Chávez? ¿Para usted qué es ser terrorista? ¿Qué es ser terrorista? ¿Poner bombas? En primer lugar, secuestrar, en primer asesinar lugar, gente inocente, ¿no es ser terrorista? En primer lugar, bueno, eso es ser terrorista. Uh-huh. Estados Unidos, desde ese punto de vista, es el primer terrorista del mundo. Estamos hablando de las FARC. En ese sentido, las FARC. Pero yo te puedo hablar de Estados Unidos también, ¿verdad? Sí, claro. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, una bomba atómica, y otra sobre Nagasaki. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Ahora, si la FARC o cualquier movimiento, incluso sea del ejército, de un ejército, regular o irregular, coloca una bomba en un pueblo, en una iglesia, en un avión, un autobús, eso es terrorismo. O sea, son acciones terroristas. Son terroristas. La FARC, no tengo la menor duda, es que han hecho uso en muchos eventos de actos terroristas. También las fuerzas, también las fuerzas regulares de Colombia, también los paramilitares, todos han hecho. Por eso es que las guerras no son buenas. No puedes comparar al ejército de Colombia con las FARC, por supuesto. No, yo no te estoy comparando. Yo solo sé que ha habido actos. El ejército venezolano, entonces, para que no te ofenda, si es que te ofendes con tanta facilidad ante la verdad, el ejército venezolano al cual yo pertenecí y ahora pertenezco como comandante en jefe, ejecutó actos terroristas, siendo un ejército regular. La guerrilla venezolana en su momento también ejecutó actos terroristas. Del terrorismo empezó a hablarse. Bueno, hace pocos años, Estados Unidos, siempre se habló en el mundo. Dime tú en qué guerra árabe-israelí, en las guerras del África, en las guerras de Centroamérica, aquí en Sudamérica, ¿en qué guerra? Lamentablemente es así. No ha habido actos de ese tipo. Bombas que caen sobre una ciudad, dígame Israel y Gaza, eso es terrorismo, pero abierto y descarado y transmitido en vivo por televisión. Estados Unidos invadiendo Irak y Afganistán. Ahora, eso nos puede llevar y nos debe llevar a una conclusión. Acabemos con las guerras. Hagamos todo el esfuerzo para evitar las guerras. Por eso yo te insisto, mujer, y yo le pido a ustedes, como venezolano y hermano de Colombia, en que hagan un esfuerzo superior para buscar la paz en Colombia. Y nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero no a la guerra, no a más guerra, a la paz. ¿Leyó usted el New York Times que el fin de semana pasado decía que a usted en Estados Unidos lo debían empezar a mirar como alguien que protegía a los terroristas? Eso no es nuevo, eso lo tienen muchos años diciéndolo, 10 años por lo menos tienen diciéndolo. Para mí no es nuevo. A ver, eso es totalmente falso, es absolutamente falso. Yo, mira, mi 99% de mi tiempo lo dedico a la lucha contra la miseria en Venezuela y vamos ganando la batalla, de 50% de pobreza, aquí vamos ya por 26, de pobreza extrema, de 25% vamos por 7, el desarrollo económico del país, el desarrollo agrícola, el desarrollo industrial, el desarrollo energético, esa es la mayor parte de mi tiempo, la salud, la educación, las escuelas, ese es mi tiempo, ese es mi trabajo, que voy a estar yo protegiendo terroristas. Y el Departamento de Estado en los últimos días también dijo que en Venezuela se favorecía el narcotráfico, que había un favorecimiento, que había crecido ese favorecimiento. Tienen 10 años diciéndolo. Ahora te voy a decir algo, la verdad es que, y tú puedes revisar informes en Naciones Unidas que lo reconocen, desde que se fue la DEA de aquí, hace ya cerca de 5 años, es que hemos comenzado nosotros a tener éxito en la lucha contra el narcotráfico. Desde que se fue la DEA, se acabaron las entregas controladas y no sé cuántas otras cosas. Este año nosotros, solo en lo que da de año, hemos decomisado, incautado más de 20 aviones, no sé cuántas fincas, y miles de kilos de cocaína, heroína. Hemos detenido 9 capos internacionales, incluso uno italiano, al que lo llaman de la Cosa Nostra, lo agarramos aquí. Por primera vez, cuando estaba la DEA aquí, nada de eso era posible. Ahora, que ellos lo digan, bueno, ese es el imperio acusándonos a nosotros para satanizarnos. De verdad que aquí estamos haciendo una lucha grande, pero muy grande, contra el crimen, contra el sicariato, contra el secuestro, contra el narcotráfico, Chávez, contra la corrupción. ¿Usted se siente el gran salvador de América Latina? ¿El gran? ¿Sí? ¿El gran qué? Salvador de América Latina. Dios me libre de eso, chica. Yo solo soy un soldado así chiquitico. Hijo de Bolívar, eso sí. Hijo de Bolívar con un amor infinito por este pueblo. Y lo que quiero es la paz y la integración de estos pueblos, porque estoy convencido de que el proyecto de Bolívar, este no es Bolívar, este es Joaquín Crespo, Bolívar, ese era el camino. Lamentablemente, la burguesía venezolana, bogotana, quiteña, boliviana, no entendieron a Bolívar y lo echaron y partieron en pedazos la gran patria. Y aquí estamos hoy ahora. Yo creo poderosamente en que es posible la salvación de América Latina. Ahora, ¿tú sabes quién es el salvador después de Cristo el Redentor? De Dios. Los pueblos, que son la voz de Dios. Los pueblos, el pueblo colombiano salvará a Colombia. El pueblo venezolano salvará a Venezuela. Colombia se ha convertido en un problema para Venezuela en esa, en ese movimiento, en esa corriente que usted estaba promoviendo en América del Sur o en América Latina. No. Colombia... El único problema de Colombia, así lo veo, Colombia no es ningún problema. Colombia, te repito, Colombia es un amor, Colombia es un compromiso, Colombia es la oportunidad de la patria grande. Ahora, hay algunas cosas que son problemas, que son problemas no solo para nosotros. Ya tú ves que no solo somos nosotros los afectados, hay otros países muy afectados, pero Colombia es una gran oportunidad y para mí es un amor. Colombia es un amor, no es ningún problema Colombia. Presidente Chávez, no me puedo, ya vamos terminando la entrevista porque sé que usted tiene que ir a descansar, pero simplemente... Tengo más trabajo, tengo que firmar no sé cuántos papeles. Yo sé, ya lo voy a dejar ir. Simplemente, en el tema del comercio, no queremos volver a oír al presidente Chávez diciendo que no va a comprar más la carne, que no va a comprar más la leche, que no va a autorizar la compra de vehículos. Tú sabes que esto nos va a servir a nosotros, se lo dije a los ministros ayer. Sí. Estos problemas, ¿no?, que lamentablemente se presentan. Ojalá no se presentara, ¿no? Para acelerar el proceso interno de independencia económica, especialmente en alimentos. Nosotros aquí tenemos que producir toda la carne que necesitamos, todo el pollo, todos los huevos, toda la comida, pues. ¿Sí? Y algún día Venezuela va a ser exportadora de alimentos, como lo es Colombia, porque solo que el petróleo nos hizo daño en ese sentido. Cuando empezó aquí a aparecer el petróleo, se abandonaron los campos, se abandonó la agricultura. Y heredamos una agricultura por el suelo. La estamos levantando, ¿no? La estamos levantando ahora. Hay un gran desequilibrio en la balanza comercial con Colombia, también con Brasil. Tenemos que buscar la forma de equilibrarla. Ojalá que este problema pudiéramos superarlo y volver al ritmo. ¿Normalizar el comercio? ¿Cómo? Normalizar el comercio. Bueno, hasta ahora está normalizado, no ha pasado nada. Ojalá, por eso yo creo que Uribe está a tiempo de revisar su decisión, de pensar mejor lo que más le conviene a Colombia. Y lo que más le conviene a Colombia debe ser lo que más le convenga a Venezuela, y viceversa. Nuestros destinos están unidos, son inseparables. De todas maneras, las cifras vienen decreciendo en los últimos, en el último año, en el 2008 y en el 2009. Fíjese usted que de enero a mayo, Venezuela hizo negocios con Colombia, de Venezuela hacia Colombia, 238 millones de dólares en lo que va corrido del año, pero en el 2008 fueron 1.557 millones de dólares. Y en el caso de Colombia, en el 2009 estamos hablando de 2.684 millones de dólares y en el 2008 la cifra todo el año fue de 6.092 millones de dólares. Yo creo que tienes cifras equivocadas. No, son del Ministerio de Comercio Exterior. Creo que estás equivocada. Pero... No, son del Ministerio de Comercio Exterior. Creo que estás equivocada, tienes que revisar. Te voy a decir algo. Colombia, claro, en primer lugar, la crisis mundial nos ha afectado a todos. El precio del petróleo está en promedio por cerca de 50 dólares el barril. El año pasado por estos días estaba en más de 100. Sí. Eso nos ha obligado a priorizar las importaciones. Pero sin embargo, ahí están todas las cifras. El comercio de Colombia hacia el exterior, el único país donde se ha mantenido constante es Venezuela. Estados Unidos se vino abajo. Las ventas de Colombia a Estados Unidos, abajo. Ecuador, abajo. Colombia ha venido sosteniendo su producción moderadamente, gracias humildemente a las importaciones con Venezuela. Eso debería tomarlo en cuenta el presidente Uribe. Eso debemos cuidarlo, deberíamos cuidarlo, deberíamos tener más cuidado en esto. Y esto es un saludo a los empresarios de Colombia. Nosotros queremos seguir trabajando juntos. Ahora necesitamos algo fundamental: confianza. Y en la medida que Uribe patea la mesa, como la ha pateado otra vez en esta ocasión, se destruye en un segundo lo que se construyó con tanto esfuerzo durante miles de días. ¿Pero a Venezuela le queda fácil conseguir esos productos en otra parte al mismo costo, presidente Chávez? Sí, en verdad sí, porque además en condiciones más ventajosas. ¿Con qué países? Por ejemplo, Argentina. Hoy yo pero conversé... está más lejos. No es lo mismo pasar la frontera y ya pero, pero fíjate la diferencia. Las empresas argentinas están haciendo con nosotros empresas mixtas, asociaciones. Entonces nos venden, por ejemplo, carne, ¿verdad? Pero estamos aquí montando frigoríficos conjuntamente. Estamos trayendo genética. Estamos enviando centenares de productores nuestros a capacitarse en Argentina. Hay transferencia tecnológica. Eso es mucho más interesante para Venezuela. No solo comprar y comprar y comprar, sino comprar y hacer alianzas estratégicas. ¿Usted cree que, perdóneme, le cambio abruptamente de tema, pero como sé que ya estamos terminando y ya me están haciendo aquí señitas y sé que usted tiene que ir a hacer otras actividades, presidente Chávez, no lo puedo dejar ir sin preguntarle por Manuel Zelaya, por la OEA en su papel en toda esta situación, por Honduras. ¿Siente que usted perdió en esa batalla de ayudar a que Manuel Zelaya regresara al poder? Yo no, lo que ha perdido es Honduras, y yo creo que todos nosotros, Colombia también está perdiendo, toda América Latina, porque el gorilismo, bueno, ya lo creíamos pasado a la historia, los golpes de Estado de las élites, como ocurrió de manera grosera y bárbara en Honduras, ¿no? Allá está un pueblo resistiendo. Sí. 38 días de resistencia lleva el pueblo de Honduras. Creo que todos estamos perdiendo. Por eso hay que hacer votos porque se logre la restitución por vía pacífica, que es lo que todos queremos, del presidente Zelaya. ¿La OEA sí ha hecho bien su papel en este caso? Yo creo que la OEA comenzó haciendo un papel digno. Y un pronunciamiento donde también se sumó Colombia, ¿no? En contra del golpe y pidiendo la restitución inmediata e incondicional del presidente Zelaya, que es lo que ha debido ocurrir hace días ya. ¿A usted le gusta el papel de la OEA, lo que está haciendo la OEA en todos los problemas que se van presentando en América Latina? ¿Le gusta? No todos, pero nosotros somos parte de la OEA, estamos dentro de la OEA. Ha mejorado mucho, ha mejorado mucho. Ya la OEA hoy no es lo que dijo aquel canciller cubano, era un ministerio de colonia. Ya la OEA creo que se parece, de alguna manera, a los rostros de nuestros pueblos. Se comenzó a parecer, y en la medida que se parezca más, se justificará más en la lucha por la democracia, la paz y la integración de nuestros pueblos. Dicen que Rafael Correa no mueve un solo dedo en sus relaciones con Colombia sin preguntarle a usted, ¿eso es verdad? Absolutamente falso. Correa es un hombre digno. ¿Usted le ha dicho que se calme? Correa es un hombre digno. Nadie tiene por qué decirle que se calme. Pero es muy bravo, presidente. ¿Cómo? Chávez. Él es muy bravo. No ha dejado atrás el episodio de hace más de un año con respecto a Raúl Reyes. ¿Y qué tú crees que pasó ahí? ¿Tú tienes dignidad? Estoy seguro que sí. Si a tu casa se mete alguien y masacra a una gente en tu casa y se lleva de ahí los muebles y se mete a tu cuarto y te voltea la cama y no sé qué más. Es una grosería, pero sin precedentes. Es un atropello a la dignidad de Ecuador. Correa tiene razón de responder como respondió. Es un acto de guerra, ¿sabes? Más bien tiene Colombia suerte de que nosotros somos pacientes. Oye, que no se le ocurra de nuevo al gobierno de Uribe o a cualquiera hacer otra vez eso. Esa indignidad que hicieron. El presidente Correa es un señor digno, un hombre maduro y un gran presidente. Es un gran presidente. Tendremos el gusto de estar con él allá en el acto de toma de posesión. Ojalá vaya Uribe, que dé la cara a Uribe. Uribe anda y da la cara. Da la cara y nos sentamos a conversar. Nada mejor que el diálogo. ¿Cómo te vas a decir ahora que eres el mudo? Pero no lo puedo entender. ¿No le gustaría? ¿Uribe que se encontraran en otro punto que no fuera UNASUR? ¿Quién? ¿Usted y el presidente Uribe? No está previsto en este momento, lo que está previsto en la agenda. ¿Pero le gustaría de pronto? No, en este momento no me gustaría. Pero lo que sí me gustaría es que Uribe cumpla con su compromiso y vaya a la UNASUR. Presidente Chávez. No tiene razón para no ir, más bien. Yo creo que hay muchas razones para que vaya. Él ha generado todo este alboroto aquí en América Latina. ¿Se compromete Venezuela a no permitir que guerrilla colombiana, que las FARC ingresen a territorio, se resguarden en territorio venezolano? Nosotros tenemos esa responsabilidad por la Constitución, por las leyes nacionales. No puede haber ningún cuerpo armado, ni guerrillero, ni paramilitar, ni militar extranjero en Venezuela. Ojalá en Colombia hicieran lo mismo y no permitieran la presencia, ni de gringos armados, ni de narcotraficantes, ni de guerrilleros. Por eso hay que buscar la paz y que se vayan los gringos Y nosotros, mira, hay un planteamiento del gran caudillo José Gervasio Artigas, que bien bueno sería para aplicárselo al problema interno de Colombia. No debemos esperar nada, sino de nosotros mismos. Los yanquis no nos van a arreglar el problema. Arreglémoslo nosotros mismos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, sentados en paz y como hermanos que lo somos. Las FARC no están en Venezuela. ¿Las FARC no están en Venezuela? ¿Están en Colombia? ¿Y en el último tiempo el gobierno de Colombia le ha enviado esta información sobre ubicación, coordenadas y demás? Me han mandado varias veces. ¿Y usted qué ha hecho con esa información? He mandado a cada sitio. ¿Y no ha encontrado incluso nada? Incluso, ¿sabe que le dije a Uribe la última vez? Hasta le dije, mira Uribe, aquí están las fotos, las coordenadas, el video del punto que tú me dijiste. Pero hay dos puntos, ¿sí?, que a los que no pudimos llegar, porque están del lado colombiano. Él me mandó unas coordenadas diciendo que estaba tan equivocado el informe que le dieron a él, que dos de los puntos que me dio como que estaban en Venezuela, sí, son territorio colombiano, y se lo demostré con las coordenadas. Usted ha dicho que si Colombia intenta ingresar a su territorio para atacar, así sea las FARC, usted va a responder militarmente. Nos gustaría a los colombianos que también les dijera a las FARC que si intentan ingresar a Venezuela, responderá militarmente. Nosotros hemos respondido militarmente en muchas ocasiones. ¿Les dice eso a las FARC en este momento? Cuando se lo digo, se lo he dicho. Si las FARC ingresan a territorio venezolano, usted los ataca militarmente. Pero créeme que no es la primera vez que se lo he dicho. Incluso aquí en este salón de al lado se lo dije hasta el momento, ¿sí?, que se estaba yendo a Iván Márquez, que vino aquí cuando yo traté de ayudar, y en algo creo que ayudamos para que rescatar. Que Venezuela no se meta. Que no se metan con Venezuela, porque si los vemos le vamos a echar tiro, como nos hemos echado tiro en varias ocasiones. Aquí no pueden entrar, tienen que respetar, este es un suelo sagrado, la soberanía. Ahora, ojalá, Colombia lo logre. Pronto, antes que tú y yo pasemos a la otra vida, ojalá sea para ti, sobre todo, muy lejos. ¿Tus hijos? ¿Tienes hijos ya? Claro. ¿Cuántos tienes? Uno, sí. Uno, yo tengo ya un bojote y unos nietos también. Ojalá que mis nietos y tus nietos, cuando ellos estén estudiando y haciendo periodismo y lo que hagan, no haya guerrillas, ni haya paramilitares, ni haya conflictos entre dos pueblos hermanos. Presidente, ojalá, y para eso hay que trabajar mucho. Y ojalá los colombianos asuman el discurso de la paz. Yo te pido a ti que en tu programa habla de paz todos los días. La paz, yo creo que ustedes deberían pedirle a su gobierno que haga más esfuerzos por la paz, pedirle a la guerrilla que haga más esfuerzos por la paz. Háganlo, es por el bien de ustedes mismos y también de nosotros, ¿sabes? Presidente Chávez, ¿qué libro está leyendo? ¿Cómo? ¿Qué libro está leyendo ahora? Ahora mismo estoy leyendo, este libro lo estoy releyendo, Simón Bolívar, Vida y Escritos del Libertador. Pero más allá del libro de historia, estoy leyendo de Isván Mesaros, un gran filósofo húngaro que viene por ahí pronto, se ganó el premio Libertador al Pensamiento Crítico. Ahora ganó el premio Rómulo Gallegos, Ospina, el gran escritor colombiano, el del País de la Canela. Ese me lo dejó Ospina, voy a empezar a leerlo, parece que es maravilloso. De Mesaros estoy leyendo El Desafío y la Carga del Tiempo Histórico, te lo recomiendo. Es la transición al socialismo. ¿Cómo salir del capitalismo, que es la maldición del mundo? Te digo esto, ¿tú sabes quién fue, desde mi punto de vista muy modesto, el primer gran capitalista de la historia? Judas Iscariote, que vendió a Cristo por 3 monedas, y el gran socialista que llamaba al amor entre nosotros, a la igualdad entre nosotros, Cristo, mi Señor, nuestro Señor, el gran socialista. En una sola palabra, su sueño. Patria. Su error, en una sola palabra. Error. En una sola palabra no son tantos, que en una sola palabra es imposible. Error. Error. Su acierto. Mi acierto, soy muy modesto, pero yo creo que uno de los aciertos nuestros fue haber vencido la tentación de las armas. Su canción. Mi canción, Alma Llanera, para ti y para Colombia. El amor. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Ese es el río que nos une. El Arauca, yo amo el Arauca. El amor de su vida. El amor de mi vida, mis hijos, mis hijas y mis nietos. Su tristeza. Mi tristeza, no haber tenido patria todavía, porque no tenemos patria, estamos creando la patria. Su temor. Mi temor, la guerra. Y como tengo temor, lucho tanto contra ella. Con una sola palabra y para despedirlo, presidente Chávez. Una sola. ¿Cómo quisiera usted que hablaran de Hugo Chávez cuando usted no esté? ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿Cómo quiere que el mundo recuerde a Hugo Chávez? Dos palabras, una, dos que son una, un hombre, lo que soy, eso sí, hombre humano, porque hay seres humanos que no tienen forma humana, pero no son, yo soy un humano. Y así solo quiero que me recuerden, un humano. que pecó, que luchó, que lloró, que cantó, que rió, y ojalá que vencí, pero mi victoria no será mía, será la de un pueblo. Presidente Chávez, muchas gracias. Quiero que me dé la mano en nombre del pueblo colombiano, de verdad, porque he venido aquí como periodista, como colombiana, y le agradezco mucho que nos atienda para Noticias RCN, para la FM y para NTN 24. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Un beso a Colombia. Gracias, presidente Chávez.